Los cuerpos se caen sobre ellos mismos. Como algo no del todo dicho y sobre de las aves ya partieron. En la casa que fue derrumbada, sobre de ella se escuchó que algo vacío las nombró, las aves ya partieron. ¿Es acaso que vuelven a nacer? Nosotros declinamos, no, en vano el cercar, soñar.